Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 3 para el 21 de abril de 2012, titulada Dones Espirituales para Evangelizar y Testificar. Ante todo, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección. Bien, habiendo orado entonces, damos inicio al repaso de la lección. El texto para memorizar de esta semana es Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, que dice de la siguiente manera: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es bien interesante que este versículo comienza diciendo que él mismo, refiriéndose a Jesucristo, constituyó, utiliza el verbo constituir a unos y empieza a enumerar, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, cuando nosotros leemos esto, impresiona de forma particular porque no es el ser humano quien da un cargo a otro ser humano. No es, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no es la junta de nombramiento la que da el cargo a la persona en los departamentos, en los diferentes departamentos de la Iglesia, como por ejemplo el departamento de mayordomía, el departamento de escuela sabática, el departamento de sociedad de jóvenes, etc. No es la junta de nombramiento. Según la Biblia, si creemos que esto es la palabra de Dios, la Biblia dice que es Jesús, el Señor, quien constituye a los miembros de la iglesia en diferentes cargos. Por supuesto, nosotros no tenemos de forma nominal dentro de nuestra iglesia el título de apóstol. El de profeta, si lo tenemos en el ministerio de Elena G. de White. Y bueno, tenemos de forma nominal, por ejemplo, a evangelistas, pastores, maestros y otros cargos diferentes. Pero es bien importante que nosotros mantengamos siempre presente que es Jesús quien da los cargos. Cuando nosotros comprendemos que es Jesús, el Señor, quien da los cargos por medio, por supuesto, de la junta de nombramiento del cuerpo organizado, entonces nosotros le damos valor a cada nombramiento y ya no lo vemos como el resultado de una deliberación humana, sino que lo vemos como el resultado de una decisión divina. Es muy importante porque muchas personas, hermanos de la iglesia, cuando reciben un cargo en la iglesia, le restan valor a ese cargo que están recibiendo. Y ellos deben comprender que si están recibiendo ese cargo y lo han aceptado, es porque Jesús mismo los ha constituido en ese cargo. Es el cielo quien ha constituido a esa persona en ese cargo, no es el ser humano. Ahora, en relación a los dones espirituales, de forma especial, debemos leer Mateo 25. Mateo 25, donde dice lo siguiente. Leamos Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y él había reci perdón. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bien. La parábola completa usted la puede leer en su hogar con tranquilidad. Sin embargo, yo voy a resumirle lo que sucedió en la parábola. Allí en esa parábola, Jesús, que es quien representa al Señor que se va al cielo, o que se va y reparte sus bienes, deja sus bienes, reparte sus bienes, en esa parábola vemos a 3 tipos de personas. Unos que reciben 5 talentos, otros reciben 2 y otros reciben 1. Y cada uno hace algo con esos talentos. Ahora, por lo general, esta parábola se ha interpretado de muchas maneras, pero hoy vamos nosotros a tratar de darle una interpretación, aplicación autoritativa, con autoridad, que tenga fundamento, que tenga peso lo que vamos a hablar en este momento. ¿Qué sucede? Regresa el señor de estos siervos, el que había recibido 5, le dice al señor: aquí hay 5 talentos y tienes 5 más, lo multipliqué. El que recibió 2, le dice al señor: aquí tienes 2, te doy 2 más. También lo multiplicó. A estas 2 personas Jesús les dice: bien han hecho, en lo poco han sido fiel, sobre mucho les pondré, siervo bueno y fiel, les dice el Señor. Pero el que recibe 1 cavó ese talento en la tierra, lo escondió, y cuando el Señor le pide cuentas por el talento, dice: yo sabía que eras una persona dura, que cosechas donde no sembraste. Tuve miedo, entonces yo escondí el talento. Y el Señor lo reprende fuertemente y le dice: bueno, al menos lo hubieras dado a los banqueros para ganar intereses, si me hubieras dado los intereses. Es tremendo porque allí vemos una actitud de negligencia en este último siervo. ¿Qué son los talentos en la parábola? Los talentos eran monedas de cambio que pesaban 34 kilos y equivalían a 60 minas, y las minas eran otro tipo de monedas. También equivalían a 3.000 siclos y eran bastante pesadas, como ya dije, 34 kilos. Era el peso de un talento. Ahora, cuando Jesús utiliza la figura del talento de esta moneda, por supuesto, no se está refiriendo literalmente a la moneda. Esto tiene una interpretación. A lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, el mundo cristiano ha interpretado esta parábola de varias maneras. Principalmente le ha dado la aplicación de habilidades o aptitudes, como el significado de los talentos. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar hoy. Dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en ciertos sectores, algunas personas dicen que los talentos son distintos que los dones espirituales. Y ese pequeño detalle lo vamos a analizar en este momento. Verdaderamente, los talentos de los que habla Mateo 25 son distintos a los dones espirituales que habla o que menciona Pablo en las listas de los dones espirituales que él menciona en el Nuevo Testamento. Son distintos. Bueno, déjenme decirles que para esto vamos a leer lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice en la página 262 lo siguiente: Cristo confía sus bienes a sus siervos. Estamos hablando de la parábola de los talentos. en el libro. Allí está escribiendo la autora Elena de White, está escribiendo acerca de la parábola de los talentos, y dice la página 262 de Palabras de Vida del Gran Maestro lo siguiente: Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que puedan usar para Él. Da a cada uno su obra. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Y esta parte me parece impresionante. Dice: tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Eso quiere decir, en otras palabras, que así como es tan cierto que Dios tiene una mansión, un lugar específico para cada uno de nosotros en el cielo, es cierto también que Dios tiene un lugar en la tierra para nosotros. Cuando yo leí eso, quedé impresionado, porque entonces nosotros debemos orar para saber cuál es ese lugar en la tierra que nosotros tenemos designado por Dios. Pero más adelante ella dice, en relación al tema bien específico del que estamos hablando, lo siguiente, en la misma página 262. Los talentos que Cristo confía a su iglesia, escúchese bien, para que no haya más confusión en relación a este tema, al menos no de parte de el espíritu de profecía. Usted puede leer en libros de teólogos, de muchas cosas, puede leer diferentes definiciones de talentos, de dones espirituales, hay muchas cosas que se pueden escribir, pero aquí hay una cita bien clara y contundente, y está la página y está el libro para que usted lo pueda consultar en su casa. Dice lo siguiente: los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo. Esto deja muy en claro que no hay diferencia, queridos hermanos, entre los talentos y los dones impartidos por el Espíritu Santo. Mire lo que dice, o sigue diciendo. A este, está citando aquí el libro, está citando la Biblia, y dice: a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Todos los hombres no reciben los mismos dones, sigue diciendo en la página 263, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro. Mire lo que dice aquí, más adelante. Los dones especiales del Espíritu, los mencionados más arriba, que aparecen en el Nuevo Testamento escritos por Pablo, dice, no son los únicos talentos representados en la parábola. Quiere decir que los talentos representados en la parábola de Mateo 25 representan los dones especiales del Espíritu, pero no son los únicos dones representados por la parábola de los talentos de Mateo 25. Mire lo que sigue diciendo. Ella, la parábola, incluye todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Hay personas que definen los talentos como dones naturales que uno tiene, y los dones espirituales son los especiales que ha dado el Espíritu Santo en el momento del nuevo nacimiento. Sin embargo, la parábola de los talentos, según el libro palabras de vida del gran maestro, dice que esta parábola incluye todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos. Son palabras textuales del libro, naturales o espirituales. Todos han de ser empleados en el servicio de Cristo, sigue diciendo la autora. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos, a fin de que los empleemos para su gloria, bendiciendo a nuestros prójimos. Así que, querido hermano, amigo, que usted está escuchando allí del otro lado de la pantalla, quiero decirle que ese don que usted tiene, sea natural o sea adquirido, quizás el don del canto, el don de la predicación, el don de la exhortación, quizás el don de la simpatía, todos son talentos y todos son regalos de Dios para usted. Y el Espíritu Santo ha repartido cada uno de estos talentos o dones, no hay distinción, según Él ha querido repartir a cada uno de sus hijos. Dice el mismo libro que venimos leyendo, dice, los talentos, aunque sean pocos, página 264, han de ser usados. La pregunta que más nos interesa no es cuánto he recibido, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. Todos tenemos algo, así sea un talento o un don. Todos tenemos. La pregunta no debe ser cuánto tengo, sino cuánto estoy haciendo con lo que tengo. Esto es fundamental para nosotros como cristianos. Es determinante. No hay que esconder el talento, como lo hizo aquel siervo infiel. Hay que tener cuidado de no desperdiciar un don que Dios nos esté dando. Leamos 1 de Pedro 4:10, que dice de la siguiente manera. 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Querido hermano, allí dice claramente que según el don que cada uno ha recibido, debemos ministrarlo a otros. La palabra ministrar, recuerde, significa servir. Así que cuando dice ministrelo a otros, quiere decir sirva a otros con el don que ha recibido. Así que la palabra clave aquí es servicio. El don que hemos recibido, así sea uno solo o sean muchos, no es para nosotros, no nos pertenece, es un don para servir a otros. Recordemos que el sacerdocio, según lo que dice Apocalipsis 1:6, es para servir. El real sacerdocio es para servir. Cada uno de los creyentes es un sacerdote, es un ministro del Evangelio según Isaías 61:6. Seremos llamados ministros de Dios, de Jehová. Así que como ministros, como servidores, debemos poner lo que hemos recibido al servicio de Dios. No es para nosotros, no es para nuestra vanagloria. Es para servir a otras personas, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo da dones como Él quiere porque tiene personalidad, porque es una persona, según 1 Corintios 12:11, que dice, 1 Corintios 12:11, dice de la siguiente manera: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que como el Espíritu Santo quiere, Él reparte. Ahora debemos descubrir nuestros dones. A veces es fácil saber cuál don tenemos y cuál don no tenemos. Por ejemplo, en mi caso, para mí es muy sencillo saber ¿Qué don no tengo? Yo no tengo el don del canto. Hoy, en el sábado de hoy, en la iglesia, estaba con mi familia, mis hermanos de la iglesia, y nos estábamos riendo porque me estaban poniendo a cantar Fija tus ojos en Cristo, el himno número 120 en el antiguo himnario adventista. Y bueno, estaba sudando frío para poder cantar entonado una sola línea de ese himno. No es mi don. Dios no me dio parte con los que cantan. Así que ese talento no lo recibí yo. Pero hay quienes han recibido el don del canto. Para algunos es fácil saber qué don tienen. Para otros es muy difícil saber qué don tienen. Es muy difícil. Hay personas que usted le pregunta, ¿cuál es tu don? Y lo piensan mucho. No están seguros cuál es el don que tienen. Incluso hay personas que creen que no tienen dones, porque creen de forma equivocada que los que tienen dones son los que son evangelistas, los que son cantantes, los que son pastores y los que son maestros. Pero eso es un craso error, porque la parábola enseña, la parábola de Mateo 25, que todos hemos recibido al menos un don, al menos uno. Ahora, ¿cómo podemos saber qué dones tenemos? Bueno, aquí vienen las claves para saber qué dones tenemos. Una forma para saber qué don tenemos es escuchando a nuestros hermanos y sus opiniones. Es sencillo. Cuando un hermano se le acerque con una opinión acerca de un don de usted, escúchelo con atención. Por lo general, los hermanos que están viendo desde afuera tienen una percepción más equilibrada de cuáles son nuestras habilidades y aptitudes y cuáles son nuestros dones y talentos. Otra forma es que usted vaya a un seminario preparado por la iglesia en relación a dones y talentos. Allí usted puede quizás hacer algún tipo de encuesta preparada por los hermanos para usted identificar su don y su talento. Otra forma muy importante es preguntándoselo al Señor, orando. Incluso usted puede ayunar y Dios le va a mostrar cuál es su don y cuál es su talento. Hay tres listas de dones principales escritas por Pablo. Romanos 12, 6 al 8. Primera de Corintios 12, 4 al 11 y Efesios 4, 8 al 12. Ahora, usted en esas listas de dones, usted quizás no va a conseguir algún don con el que se pueda identificar, porque usted va a leer allí, por ejemplo, el don espiritual de la sanidad, y usted va a decir, bueno, pero yo no tengo ese don, porque yo no he tocado a alguien y lo he sanado. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar con ese don para servir a Cristo en su iglesia? Pues déjeme decirle que usted puede trabajar en el departamento de salud de la iglesia. Usted puede trabajar en el ministerio de sanidad por medio de la reforma pro salud en la iglesia adventista del séptimo día. Así que ese don usted sí quizás lo puede tener, aunque no sea un don especial con el que usted actúa tocando a las personas y sanándola como lo hacían los primeros cristianos, los apóstoles del Nuevo Testamento. No estoy diciendo que no es posible que esto ocurra. Hay una promesa en Joel de que el Espíritu Santo se va a derramar de forma especial y estas maravillas van a ocurrir nuevamente. Sin embargo, tampoco debemos descartar lo otro, que es lo que estoy mencionando. Usted puede trabajar en el departamento de salud y poner a funcionar allí su don de sanidad. Ahora, quizás en esa lista usted lee el hablar en lenguas. Y usted dice, bueno, pero yo no hablo en lenguas. Déjeme decirle que si usted es bueno o buena para los idiomas y tiene facilidad en la comunicación, usted tiene el don de lenguas y usted puede trabajar en el departamento de comunicaciones de su iglesia local. Así que usted puede poner a trabajar el don de lenguas allí. Y por último, para cerrar, la unidad. Romanos 12:4 dice la siguiente manera. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, perdón, y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es un cuerpo. Por tanto, los dones que el Espíritu Santo ha repartido a cada miembro de la iglesia es para que funcionen esos dones dentro de la iglesia como funciona un cuerpo. Ningún don es más grande que otro. Cada don es indispensable para el correcto funcionamiento de la iglesia. Los evangelistas no son más que los maestros de niños o las maestras de niños. Los pastores no son más que los directores de club de castores. Los que cantan hermoso dentro de la iglesia no son más que los directores de jóvenes. Cada uno tiene una parte en este cuerpo, en esta iglesia, comprada con la sangre de Cristo. Cada uno tiene un don y talento dado por el Espíritu Santo, sea natural o sea adquirido, para el servicio y para el ministerio en el cuerpo de Cristo. Así que, querido hermano, amigo, usted puede poner hoy a trabajar ese don y talento que Dios le dio. Ore y Dios le va a responder, estoy completamente seguro de eso. Así que a ponernos a trabajar para la obra del ministerio, para que podamos acelerar entonces de esa manera la venida de Jesús. Que Dios te bendiga.